Activistas de la disidencia sexual de la ciudad están organizando el Encontrolaz, un encuentro de la diversidad sexual para el 12 y 13 de octubre en los márgenes del 34 Encuentro Nacional de Mujeres. Habrá talleres, festivales y marchas en dos puntos claves de la ciudad, que tienen una historia disidente sexual callejera, como lo son la Plaza Rocha y Plaza Mateu. Hablamos con Larisa, activista del Encontrolazo. Nos sirve como excusa para encontrarnos con otros compañeros de otros lados del país o de Latinoamérica, de generar lazos, generar política de la disidencia sexual a nivel más amplia, no solo local. Entonces dijimos, bueno, hagamos lo que queremos hacer, que es armar nuestra propia movida cuestionando también el encuentro, no un contraencuentro, sino pensar que el encuentro es más allá de la comisión organizadora. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.